toda la vida, para toda la vida. No escuches a nadie más, no creas nada de lo que digan. Todo lo que pidas, todo lo que yo consigo, todo va a ser para ti, qué bonito sería. Si no fuera mentira. Si no fuera mentira. Qué bonito sería si no fuera mentira. Si no fuera mentira. Qué bonito sería si no fuera mentira. Si no fuera mentira. Qué bonito sería si no fuera mentira. Vas a olvidarme, que nunca más la voy a mirar y que más quita el hambre. Para ti no hay más hombres, que yo he venido para salvarte. Todo va a ser para siempre y que todo lo que jura lo lleva en la carne. Si yo no supiera que todo se muere, que todo eso es verde, pues se pierde. Nah. Ojalá contigo no tenga que confirmar toda esa mierda. Ojalá mi colega mate a esa zorra cualquiera. Si no fuera mentira, esta vez sí lo vas a dejar si no fuera mentira. Todo se puede perdonar si no fuera mentira. Que vas a volver a empezar, que esta es la definitiva. Qué bonito sería si no fuera mentira. Si no fuera mentira. Qué bonito sería si no fuera mentira. Si no fuera mentira. Qué bonito sería si no fuera mentira. Dime que siga, te digo mentiras, me dices mentiras. Eso es lo que hace que siga y nos vamos pa'lante. Tú sabes salvarme, tú sabes hacerlo como hizo otro, pero fue antes. Tú sabes hacerlo y no hay que engañarse. Libre para marcharse, libre para manchar mi nombre en la calle. Enseña mensajes, libre para mentirme, libre, libre para engañarme. Vale, todo es mentira y lo pillas, pero ya es muy tarde. Todo mentira, la vela, la cena y la pizza. Si no fuera mentira. Todo mentira, lo coge, lo deja y lo olvida. Si no fuera mentira. Todo mentira, era tu piba y ya no. Todo mentira. Todo mentira, ella jugaba y tú no. Si no fuera mentira.